Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, te invitan a escuchar La Estación del Tren Inicial. Bienvenidos a la Estación del Tren Inicial, donde conocerás lo importante que es la educación de nuestros hijos. Acompáñanos en los siguientes minutos. Tu hijo te necesita. Educación Inicial te espera. Escuchas, los saludamos con el gusto de siempre. Recuerden que en el programa pasado hicimos un recorrido por las grandes montañas de la Sierra de Songolica y nuestro destino fue la comunidad de San Isidro. Y hoy estaremos en dos comunidades muy especiales, tal es el caso de Temascalapa y Tehuilango, desde donde transmitiremos programa preferido La Estación del Tren Inicial. Hoy estaremos con ustedes Elizabeth Coronado Ríos, supervisora del módulo 144. Julieta Flores Nopalteca, supervisora del módulo 143. Alberta Panzo Dolores, promotora educativa de Temascalapa. Adriana Mayaguaguas, promotora educativa de Zapanteca. Las madres de la comunidad de Temascalapa. Monserrat Sánchez Vázquez, coordinadora de Zona 32. En este recorrido conoceremos a dos comunidades de las cuales participan en el programa de educación inicial no escolarizado y son Temascalapa y Tehuilango, como ya les comenté, pero primero conoceremos a una en especial. Pongan mucha atención. Entérate. Para tener un amplio conocimiento de dónde está ubicada la comunidad, nos acompaña el señor Ladislao Sánchez Cano, presidente de la Agencia de Desarrollo Crece de Temascalapa. ¿Nos puede decir dónde está ubicada la comunidad de Temascalapa? Buenas tardes. Mire, bueno, la comunidad de Temascalapa se encuentra ubicado en la Sierra Madre Oriental, ¿sí? En la Sierra de Songolica, ¿sí? Estamos colindando aquí con el estado de Puebla, digamos al este del estado de Veracruz. ¿Con qué servicios cuenta? Bueno, de infraestructura tenemos una carretera que va para Tezonapa, para Songolica, y la otra que va con rumbo a Tehuacán. Además tenemos luz eléctrica, aquí el pueblo de Temascalapa también cuenta con agua entubada, aunque en ocasiones falta. Y también aquí tenemos una agencia de desarrollo, contamos con la oficina con 3 módulos, ¿sí? Un área de cómputo y también contamos con el internet y una sala EDUSAT, ¿sí? En la que pues damos servicio acá también a los grupos, en este caso las señoras madres de los niños que vienen aquí a sesiones, aquí también hacen sus reuniones. ¿Y a qué se dedica la gente? Bueno, principalmente la gente del campo se dedica al cultivo de maíz, cultivo del café, chile en menor escala, también hortalizas en menor escala y una pequeña ganadería. ¿Con qué atractivos turísticos cuenta Temascalapa? Bueno, desde el punto de vista, como lo veamos, ¿verdad? Desde la entrada de esta sierra, se ve pues todo que es verde, se ve que hay gran variedad de flora y fauna, y también contamos pues el atractivo, los cerros, así como las plantas, y también con una caída de agua que le decimos la cascada de Atlahuitzía, que se encuentra a 3 kilómetros, ¿sí? En donde conduce la carretera a Tepetlampa y de ahí de Tepetlampa debemos de caminar. Es una amplia región, le llamamos centro ecoturístico, en donde se encuentran 3 cabañas y se brindan algunos servicios de montar a caballo, guía y también hospedaje. Se le agradece su participación. Gracias. Gracias. También se encuentra con nosotros el señor Reyes Rosales Cano, subagente de esta comunidad de Temascalapa. ¿Nos puede comentar las tradiciones de Temascalapa? Sí, cómo no, antes que nada, bueno, les doy las gracias por la invitación. Las tradiciones de Temascalapa, bueno, la tradición de Temascalapa es, en primera, bueno, es un centro de una creencia religiosa católica. También es una costumbre que tenemos aquí en la comunidad de festejar algunas fechas de costumbre, como es el 12 de diciembre, como es el 18 de marzo, que es una gran fiesta aquí en este pueblo de Temascalapa, porque especialmente a nuestro patrón, que es el señor San José de la Montaña, y es una costumbre que tenemos de año con año, que es el 18 y 19 de marzo. ¿Nos podía decir también con qué instituciones cuenta Temascalapa? Claro que sí. Temascalapa se encuentra con varias instituciones que ya se ha visto a nivel estado, como es, en primera tenemos un preescolar, tenemos dos albergues, un albergue que beneficia a la escuela primaria Guadalupe Victoria de Temascalapa, tenemos a un albergue que beneficia a la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria número 101 de Temascalapa y cuenta con para 160 jóvenes, como 80 señoritas y 80 jóvenes en el albergue Tepoxcali, aquí de Temascalapa. Agradecemos la participación de los señores Ladis y Reyes por permitirnos conocer un poco más acerca de Temascalapa e invitamos así a los radioescuchas que nos están escuchando en este momento a que puedan conocer esa cascada que dicen que es muy bonita, así que ya saben, pueden venir quizá a acampar 1, 2, 3 días, una semana, qué sé yo. Sí, esperemos que les haya gustado y sobre todo conocer más acerca de las tradiciones y los lugares tan hermosos que tiene nuestra tierra de Songolica. Ahora escucharemos un canto a cargo de las mamás del grupo de educación inicial titulado Lindo Pescadito. En el agua clara que brota en la fuente, un lindo pescadito sale de repente. Lindo pescadito no quiere salir a jugar con mi aro, vamos al jardín. Yo vivo en el agua, no puedo salir, porque si me salgo me puedo morir. Lindo pescadito, no quieres salir a jugar conmigo, vamos al jardín. Mi mamá me ha dicho, no salgas de aquí, porque si te sales te vas a morir. Lindo pescadito, yo te debo amar, porque a tu mamá sabes respetar. Mosaico cultural. Continuamos con nuestro programa. Ahora vamos a hablar de algo muy interesante, que son las tradiciones y las costumbres y alguna otra cosa que pasa aquí en Temascalapa. Bueno, dentro de las comunidades que conforman la Sierra de Songolica existen diversas tradiciones, costumbres y en esta ocasión pues también podemos conocer en qué forma estas costumbres y tradiciones permiten a nuestros hijos conocer y sobre todo nos ayudan también a educarlos. Se encuentra con nosotros una mamá del grupo de educación inicial quien nos dará a conocer una receta de cocina. Ella le prepara a su hijo, dice que es muy rica y que pongan atención para que ustedes posteriormente puedan preparársela a sus niños. A ver, ¿cómo se llama usted, señora? Mi nombre es Paula Carrasco Cantor y la receta que les voy a decir es papilla de zanahoria. Primero nos lavamos las manos antes de preparar la papilla. Después lavamos bien la zanahoria y la ponemos a hervir con un poquito de azúcar. Después de que la hervimos la ponemos a escurrir y después la licuamos con un poquito de leche y azúcar y así se le da a nuestros bebés. Muy bien, señora. ¿Eso le gusta mucho a sus niños? Sí, ese le gusta mucho a mi bebé. Ya lo escucharon, mamás. Esto se lo pueden usted preparar a sus niños. Es muy sencillo y es muy rico, además de lo nutritivo que también lleva, porque pues la zanahoria nos ayuda mucho. También También tenemos a la mamá, ¿cómo es su nombre, señora? Gema. Ella va a compartirnos un poco de la experiencia de pertenecer al grupo de educación inicial de la comunidad de Temascalapa. ¿Qué es lo que ha usted aprendido en educación inicial o en qué le ha ayudado? Pues gracias al programa de educación inicial he aprendido a entender a mi bebé, a educarlo y sobre todo cómo alimentarlo. Este curso me ha gustado porque ha sido muy importante para mí y sobre todo para mi bebé, a enseñarle a dar los primeros pasos. Ya, mamás que nos escuchan, ustedes también ya estarán viendo algunos logros con sus niños y los beneficios que les trae el pertenecer al programa de educación inicial. También tenemos con nosotros a otra de nuestras mamás de esta comunidad. ¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es Albina Villar Cortés. ¿Cuál ha sido su experiencia en educación inicial? A mí me ha ayudado mucho educación inicial porque es mi primer hijo que he tenido. Y pues yo quise entrar a este programa para que me guiaran cómo enseñarle a educarlo, a darle de comer, a cómo vestirlo, bañarlo, asearlo todos los días. Pues me ha enseñado a que le enseñe yo cómo va a dar sus primeros pasitos. Y a las mamás que nos están escuchando que tienen su bebé por primera vez, que a lo mejor no van al programa de educación inicial, ¿qué les diría a usted? Yo les diría yo que ese programa nos ayuda mucho, sobre todo para que vayamos aprendiendo cómo se educan a nuestros hijos. Voy a invitar a otras mamás para que asistan a la sesión. Muy bien, muchas gracias, le agradecemos su participación. Continuamos platicando un poco de los beneficios que trae estar en educación inicial, pero también tenemos aquí a las mamás a las que les gusta compartirnos lo que hacen, lo que saben, y en esta ocasión está con nosotros la señora Romualda. Y ella va a compartir con nosotros una poesía. Pongamos atención. La poesía se llama Mi muñeca de ojos claros. Ella quería una muñeca, yo estaba sola y muy triste, señor juez, sin ningún centavo. Se acercaba el Día de Reyes y ella la imploraba llorando. Mamá, mamita, yo quiero una muñeca que tenga rizos dorados, que abra y cierre sus ojitos como yo he soñado. La tendrás, hijita mía. Yo le respondí llorando y sin más salí a la calle a conseguir un trabajo. Llegué a la casa de mis patrones y les pedí un adelanto a cuenta de mis servicios, pero ellos me lo negaron. Abundando por las calles, me entretuve largos ratos y llegué a un escaparate donde mucha gente rodeaba, donde estaban los juguetes más preciados, y yo, sonriente a mi miseria. La muñeca de ojos claros marcaban con cifras grandes, 20 pesos y centavos. No sé qué pasó, solo sé que corrí con la muñeca escondida en mis harapos y llegué donde estaba mi encanto, roja como una amapola, por la fiebre delirando. Qué feliz fue mi pequeña, cómo besaba encantada la muñeca de ojos claros, y así fue quedando, con los ojitos cerrados. A la mañana siguiente solamente se abrieron los ojos de la muñeca, los de mi hijita quedaron cerrados para siempre. En vida sola y triste me dejaron. Señor juez, vengo a pagarle lo que debo. Aquí está lo que he robado. Póngame la pena que quiera. Si ya no tengo lo que más he querido, esto me sale sobrando. Agradecemos la poesía que ha compartido con nosotros. Como ustedes mamás pudieron escuchar, nosotros quisiéramos darle tantas cosas a nuestros hijos, pero si bien es cierto, hay algo que nunca les va a faltar, que es nuestro amor, nuestro cariño y nuestra atención. Continuando con nuestro programa, escucharemos otro canto llamado El Oso y el Osito, interpretado por las mamás de la comunidad de Temascalapa. El oso y el osito juntos al bosque van. El osito adelante y el oso por detrás. El osito va cansado, no quiere caminar. El oso está enfadado, le pega cha cha cha. Esperamos que les les haya gustado y como se les dijo desde un principio, nuestro recorrido es largo y ahora nos trasladaremos hasta la comunidad de Tehuilango, en donde nos esperan más sorpresas. Continúen con nosotros. Probaditas del saber. Ahora estamos ubicados en la comunidad de Tehuilango y aquí tenemos también a un grupo de madres que participan en las sesiones de educación inicial. Ellas nos comentarán acerca de los aprendizajes que han obtenido en este ciclo. Bienvenidas, mamás. ¿Nos puede dar su nombre, por favor? Eusebia Cabrera Aguas. A ver, coméntenos, ¿cuál ha sido uno de los temas que más le ha gustado? Introducción al, con otros. Interacción con otros. Sí. ¿Y en qué cree que le ha ayudado esto a su niña? Le ha ayudado mucho para ella. Ajá. Sí. ¿Por qué? A ver, coméntenos. Porque juega con sus compañeritos bien. Ajá. Y lo perdió el miedo. Ya perdió el miedo. Sí. Ah, muy bien. Sí. ¿Qué otra cosa ha logrado su niña desde que ha venido a educación inicial? Pues ya empezó a pintar bien. Ya pinta juega. Bien. Uh-huh. ¿Qué ya otra sabe cosa sus partes, su cuerpo, partes de su cuerpo? Ya señala sí. Las partes de su cuerpo, muy bien. ¿Qué otra cosita? Pues empieza así de que ya no tiene miedo. Ya no tiene miedo a estar con sus compañeritos y ya juega. Juega bien y pues así de que lo traigo así ya no, como antes. Tenía miedo así de que no quería jugar y no quería hablar. Ajá. Y ahora ya no, ahora veo que ya logró algo mejor. Muy bien, doña Eusebia. ¿Qué mensaje le enviaría a las mamás que nos están escuchando? Pues les mando un saludo para ellas. Para todas las mamás que nos están escuchando. Muy bien. También está con nosotros otra mamá de aquí, de Tehuilango. ¿Su nombre es? Heriberta Soquitecal Rodríguez. Cuando ha venido aquí a las sesiones de educación inicial y de todo lo que le han enseñado, ¿qué es lo que más le ha gustado? Pues los temas que nos daba la promotora. La promo, con cariño. ¿Y cuál, uno de los temas que usted se acuerde que le ayudó más a su niño, cuál fue? Interacción con otros. Y también interacción con otros. Sí. ¿Qué es lo que ha usted visto que ha logrado su niño? Porque él antes era miedoso, uh-huh. No quería hablar, no quería jugar con sus compañeritos y ahora veo pues ya juega. ¿Y qué mensaje le enviaría a las mamás de Tehuilango? Que sigan adelante. Las invita a que venga educación inicial. Ándale. Tenemos también la participación de otra mamá de aquí, porque son muy participativas. ¿Cuál es su nombre, señora? Reina López Arriaga. ¿Cuál ha sido el tema que más le ha gustado? Pues de la promotora que nos enseñó. Uh-huh. Pues aprendió a y si los nombres, su nombre. Ajá. Uh-huh. ¿Qué más? Y de su cuerpo, ¿cómo se llama? Las partes de su sí. Cuerpo. Ok, ¿su niño qué edad tiene? 3 años. 3 años. En este momento, si yo lo pusiera que tenemos, por ejemplo, granitos de arroz, granitos de elote, tierrita, si yo le digo que me los pongan así separados, ¿sí lo haría el niño? Sí, aprendí. Ajá, ¿usted se lo pone a hacer? Sí. ¿En qué material ocupa usted para hacer esto? Pues el maíz, ajá. El frijol. Si yo le pongo, por ejemplo, una hoja con una manzana, ¿me puede decir el color de la manzana? ¿De qué color sería? Sí. Sí, ya, o sea que ya identifica sí. Los colores. Ok. Bien, agradecemos la participación de las madres de familia de esta comunidad y para continuar con nuestro programa vamos a escuchar algo que ellas nos van a cantar. La canción se llama Muñeca Azul. Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú. La saqué a paseo, se me constipó. La tengo en la cama con mucho dolor. Esta mañanita la llevé al doctor y me dio jarabe con el tenedor. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8 16. Brinca la tablita, yo ya la brinqué. Bríncala de nuevo, yo ya me cansé. Bueno, pues ya tuvimos la bonita canción La Muñeca Azul. Nos podemos dar cuenta que las mamás de Tehuilango son muy participativas y con esto también motivan a sus niños. Mirando la naturaleza. Muy Tehuilán observamos una variedad de árboles, de los cuales algunos producen frutos que los habitantes consumen. También existen animales de corral y silvestres. Hay una variedad de flores que les dan muchas utilidades. Hoy nos acompañan las señoras para que nos comenten acerca de esto. ¿Cómo se llama usted? Gilberta Calibó Flor. Ajá, doña Gilberta. ¿Qué nos puede usted comentar de las flores que hay aquí en su comunidad? ¿Y para qué las utilizan? ¿O algunas plantas medicinales? Bueno, aquí hay muchas plantas, por ejemplo, el epazote lo ocupamos para la comida y a veces lo ocupan para desparasitar. Ajá. La hierbabuena pues también es medicina y es para comida. Para un caldo de res se le echa la hierbabuena y la medicina, pues si tiene dolor en el estómago, se hace un té de hierbabuena. Ah, muy bien. ¿Qué flores hay por acá? Pues acá pega la flores de copa de oro, rosa de Castilla, una que se llama bogambilia, no sé. ¿Esas flores sirven para algún remedio casero? Bugambilia sí, pero copa de oro no, es para adornar. ¿La bugambilia para qué le sirve? Pues para tos. También nos mencionaba usted de la rosa de Castilla. ¿Ustedes la utilizan para algún remedio? Pues sí, para un té, según que eso sirve para los nervios. ¿Usted hace alguna actividad o cómo cuida usted los árboles que hay aquí en su comunidad? Pues yo no ando en el campo, pero pues si veo una plantita que me sirve, lo cuido. ¿Usted qué piensa de las personas que se dedican a cortar los árboles y nada más a destruirlos, pues? Pues hacen mal. ¿Por qué hacen mal? Porque pues ya no hay árboles y pues dicen que a lo mejor por eso hace mucho calor, que ya no hay no hay sombras. No hay sombras. Bueno, ¿qué animales hay por aquí alrededor de Tehuilango? Pues aquí hay animales, borregos, pollos, totoles. Esos son los que ustedes cuidan en casita. Pero allá en el monte, ¿cómo qué animales podemos encontrar? Pues lo único que conozco son los venados, ya otros no. Pues muchas gracias, señora. También tenemos la participación de otra señora. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Eusebia Cabrera Aguas. Ajá, sí, doña Eusebia. ¿Usted también nos puede hablar acerca de algunas flores que hay por aquí en su comunidad? Sí. Por ejemplo, hay flores rosas, y muchas flores que hay que para adornar. Para adornar, sí, ustedes las utilizan para adornar. Sí, para adornar muy capillas, bien. Para adornar en el altar de nosotros. Y para hacer collares, ese se llama cempoalxochitl, para la tradición que tenemos, que hacemos collares y todo eso. Ajá, ¿esos collares para qué les sirven ustedes? Pues así para algún santito le vamos a poner, algún padre que viene que le ponemos sus collares y... Ajá. Todo eso lo utilizamos. ¿En qué otra cosa utilizan esos collares? Pues los collares para el que viene el señor obispo, les ponemos. Ah, sí. Bueno. ¿Y ustedes cómo ven esas personas? ¿Sí les gusta esas tradiciones? Pues sí, les gusta a ellos, les gusta que los adornemos con esas flores. Ah, qué bueno. ¿Y usted cuando va al monte y se encuentra, por ejemplo, ahí alguna ardilla, alguna tusa, ¿usted los mata? No, porque no los puedo matar, porque andan. Ajá, pero ¿usted sabía que estaba prohibido que matemos a esos animales? Sí, es prohibido. ¿Por qué? Matar. Porque dicen que los animalitos no hacen nada y nomás porque los queremos los matamos porque no hacen nada. No hacen nada. Pues agradecemos la participación de ustedes y bueno, así como ya comentaron, no hay que matar los animalitos que por ahí encontramos y hay que cuidar los árboles. ¿Por qué? Porque algo muy importante que dijo doña Eusebia, que los árboles nos ofrecen el aire. Ahora escucharemos otro de los cantos que realizan las mamás de Tehuilango. El canto se llama Los pollitos dicen pío pío. Los pollitos dicen pío pío pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz, el trigo y les presta abrigo para sus nidos. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta hasta el otro día duermen los pollitos. Voces de mi comunidad. En esta sección conoceremos un poco más acerca de los promotores educativos. Tenemos con nosotros a una promotora educativa. ¿Cuál es su nombre? Adriana Mayahuahuas y soy promotora educativa de la comunidad de Zapanteca. ¿Nos puede decir cuánto tiempo lleva en educación inicial? 4 ciclos. Y en todo este tiempo que usted ha trabajado en este programa, ¿cuál ha sido alguna de las mejores experiencias que ha tenido? Bueno, ¿qué le puedo decir? Mi mejor experiencia es trabajar con madres y niños, que es lo que más me ha gustado, y más porque me he formado y madurado como mamá. Tengo un hijo y de él estoy muy orgullosa de que he aprendido mucho. A partir de que yo entré al programa me ha servido bastante, tanto en lo personal y en todo, pues. ¿Algo que les quiera decir a sus compañeros promotores educativos de otras comunidades? Bueno, pues que le echen ganas, así como yo llevo ya unos ciclos también ellos. Muy bien, muchas gracias. También tenemos aquí a otra promotora educativa. ¿Ella se llama? Alberta Panzo Dolores, promotora de aquí de Temascalapa. Ah, es la anfitriona. Platíquenos, ¿cuánto tiempo lleva en el programa de educación inicial? Desde octubre para acá, entre 8 y 9 meses. Bueno, ha sido un poco menos tiempo que nuestra promotora anterior, pero en este poco tiempo, ¿qué es lo que más le ha gustado del programa? Lo que más me ha gustado del programa, bueno, más que nada trabajar con mamás que por ellas mismas han decidido participar sin decirles que tienen que venir. O sea, ellas siempre me han buscado. Eso a mí me motiva más que nada para seguir trabajando con ellos. Y también, pues me he sentido bien porque ellas siempre me participan en todas las actividades que hemos tenido y veo cambios tanto en ellas como en lo personal con mi niño y pues sí, estoy muy agradecida también con el programa. Bueno, ahora Adriana, ¿qué mensaje le puedes mandar a las madres de familia de tu grupo? Bueno, más que nada agradecerles y seguirles invitando a que asistan. Y siento que pues ellas no rechazan el programa, al contrario, se interesan más y siguen participando. Alberta, ¿algún mensaje que quieras mandarle a tus compañeros de promotores educativos? Ah, pues que le echen muchas ganas, que sigan trabajando y que a pesar de los problemas que se pueden encontrar con las mamás o con todo el pueblo, pues que no se desanimen por eso, que le echen ganas y que motiven también a su gente para que le siga participando. Bueno, y ya que estamos aquí en tu comunidad, ¿qué mensaje les darías a las madres que asisten al programa de educación inicial aquí? Bueno, pues las que asisten, agradecer su participación y sobre todo el interés que tienen por seguir participando y también porque ellos quieren mucho a sus niños, y para los que no participan, pues motivar a que participen. O sea, que nunca digan yo ya sé, porque siempre hay cosas nuevas que aprender para nuestros niños. Muy bien. Ahora tenemos a otra promotora educativa de la comunidad de Tehuilango. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Celestina Soto Atlagua, soy la promotora de aquí de Tehuilango de educación inicial. ¿Qué tiempo tiene usted trabajando en educación inicial? Llevo ya 2 años. ¿Nos puede comentar acerca de algunos logros que ha visto usted en sus mamás? Sí, para mis mamás o las señoras que estoy dando a la educación inicial, sus logros fueron la participación de ellas y pues trajeron a sus niños y empezaron a jugar. Les pusieron más atención a sus niños y pues ellos ahora ya saben más del programa educación inicial, que se les enseñó a los temas y ellos pues no sabían muchas cosas, y ahora por ejemplo en identidad y autoestima ellos no lo sabían, o sea nomás escuchaban pero no sabían qué significaba, y ahora pues como yo llevo los temas y les explico, ellos ya saben qué quiere decir. ¿Algún mensaje que les quiera usted compartir a los demás compañeros promotores educativos? Pues para mí es muy importante que pues mis compañeros, los promotores y promotoras, pues que sigan asistiendo o que sigan ayudando a las mamás para lograr que en la comunidad se compongan más, que sepan más de lo que es educación inicial, porque hay a veces que pues, decimos que sabemos, pero en realidad pues nada más lo decimos, pero no lo hacemos. y por eso es importante que un promotor o una promotora pues lleve a cabo todo esto para que las mamás pues sepan qué es y lo lleven adelante. Bueno, como todos ustedes ya escucharon, aquí a dos promotoras educativas de estas comunidades, las cuales nos dan a conocer los testimonios que para ellas es en cuanto a trabajar el programa de educación inicial, así como el mensaje que les dan a las madres de familia, las cuales en este momento nos encuentran sintonizando, y mandarles un mensaje, el cual es que sigan continuando y participando en las sesiones de educación inicial. Ya estamos por concluir, pero creo yo que en estas evaluaciones que hemos estado realizando ya finales, nos hemos dado cuenta de los logros que ustedes han hecho en sí mismas, pero sobre todo que se ha visto reflejado en los logros del niño. Entonces les seguimos invitando a que participen en el programa de educación inicial. Hemos llegado al final de nuestro recorrido y agradecemos su compañía. El programa de educación inicial no escolarizado, en coordinación con esta radiodifusora XEZON, La Voz de la Sierra de Songolica, agradecemos su participación. Los esperamos en la próxima emisión. En las voces estuvieron con ustedes Elizabeth Coronado Ríos, supervisora del módulo 144. Julieta Flores Nopalteca, supervisora del módulo 143. Celestina Soto Atlagua, promotora de Tehuilango. Madres de familia de la comunidad de Tehuilango. Montserrat Sánchez Vázquez, coordinadora de Zona 32. En los controles técnicos, Gerardo Roldán Chimalhua. El Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, agradecen tu atención prestada. La estación del tren inicial. Espéranos en la próxima emisión. Recuerda, el niño es el reflejo de tu cariño. Contamos contigo en el siguiente programa.